de la Municipalidad de Viedma, lugar donde se está llevando adelante una licitación para el albergue municipal. Y habla el intendente Pedro Pesati, lo vamos a escuchar un ratito, está haciendo un repaso de todas las gestiones a nivel municipal. Lo escuchamos. Tienen basurales al cielo abierto, queman la basura, cirugeo. Nosotros tenemos una planta de separación de residuos donde los trabajadores que allí hacen la separación trabajan cumpliendo, digamos, o mejor dicho, digamos, en orden a todos los requerimientos que el mundo del trabajo exige, ¿no? Como cualquier trabajador, un trabajador industrial. Esto lo quería contar yo porque por ahí no se conoce tanto, ¿no? Y es un esfuerzo presupuestario muy grande que comenzamos a hacer a partir del año 2020. Arrancamos con esto en plena pandemia. En plena pandemia tuvimos que poner en marcha el sistema. A nosotros se nos entregó este sistema sin una fuente de financiamiento, hubo que crearla. No tenemos todavía una fuente de financiamiento que cubra el 100% de lo que esto nos demanda. Ojalá que podamos ir avanzando de a poco, porque para que podamos tener una fuente de financiamiento de todo el sistema de tratamiento de los residuos. Pero bueno, creo que estamos en el buen camino, ¿no? Y todo esto con la obra pública que estamos haciendo, y bueno, en fin, con aquellas cosas que nos llenan de mucha satisfacción y orgullo poder ir sumándole a la ciudad en un día tan importante como el de hoy, ¿no? El día de Viedma como capital definitiva de Río Negro. Hace 49 años, la legislatura de Río Negro sancionaba de manera unánime una que terminaba de cerrar el proceso de organización de la provincia que había comenzado en el año 57 con la primera constitución y que no había podido, digamos, concretarse como proceso de organización del flamante Estado provincial porque no esos convencionales de ese momento no se pudieron poner de acuerdo respecto a qué ciudad sería la capital definitiva de la provincia. Y dejaron pendiente esa definición para que la legislatura lo resolviera 5 años después de sancionada la constitución del año 57. Una decisión política del gobernador Mario Franco, un hombre del Alto Valle, pero que tenía una tremenda visión sobre la provincia y sobre todo sobre la historia de la provincia, fue determinante para que la legislatura, el 20 de octubre del año 73, tomara esta decisión. El proyecto fue de un diagnóstico del legislador Escatena, pero lo más importante para destacar es que la ley fue votada por todos los representantes de todos los partidos políticos que tenían representación parlamentaria. El Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Partido Provincial Rionegrino. Y lo votaron la ley hombres y mujeres de toda la provincia, del Alto Valle, de la Andina Sur, de la región andina, por supuesto, del Este Rionegrino y de acá. Un hecho, digamos, que para nosotros tiene mucho valor porque marca un punto de gran acuerdo de los rionegrinos. Después de haber tenido tantas disputas por el tema de la capital, se pudieron poner de acuerdo. Y ese gran acuerdo que existió en el año 73 para zanjar un problema que habíamos tenido de fuertes disputas regionales es un hecho que nos trasciende entonces como ciudad y tiene que ver, digamos, con la provincia. O sea que hoy es un día que tiene que ver con nosotros, pero más que nada tiene que ver con la provincia, en el sentido de que los rionegrinos, aquel día, el 20 de octubre del año 73, logramos un acuerdo muy fuerte para resolver tensiones que había entre las regiones, entre las ciudades, y cerrar el proceso de organización de la provincia en un proceso de integración provincial como el que se consuma con el dictado de esta ley, que consagra a Viedma como capital definitiva, ¿no? La misión que hice al principio del gobernador Franco hay que hacerla siempre porque ese gobernador que era del Alto Valle no solamente promulgó la ley ese mismo día, sino que él también en el proceso electoral había anticipado que si era votado gobernador iba a decidir como capital definitiva a Viedma. Un hombre del Alto Valle en donde en ese momento la gente, sobre todo de Roca, quería la capital. Vale mucho, digamos, esa actitud de ese hombre, porque él tal vez podría haber especulado en términos netamente electorales y haber quizás dicho, haber dicho nada, o haber tal vez dejado caer la balanza más sobre donde tenía más votos para poder recolectar, ¿no? Pero bueno, era un rionegrino que tenía una visión muy bien en línea de la provincia, y por eso lo menciono, reivindico su nombre, por haber tenido hacia nuestra ciudad un amor muy grande, un respeto enorme, y por haber sido un gobernador que al momento de decidir sobre una cosa tan trascendente, no dudó que Viedma era sobradamente la ciudad que tenía todos los pergaminos para hacer lo que es hoy una capital de provincia como Viedma orgullosamente es. Muy bien, la palabra está allí entonces del intendente Pedro Pesati.